50 languages. 71. 71. 71. يحب يريد يود شيئا. Querer algo. Querer algo. ما تريدون؟ ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿أتودون اللعب بكرة القدم؟ ¿Queréis jugar al fútbol? ¿Queréis jugar al fútbol? ¿أتودون زيارة أصدقاء؟ ¿Queréis visitar a unos amigos? ¿Queréis visitar a unos amigos? يريد querer querer لا أريد الوصول متأخرا. Yo no quiero venir tarde. Yo no quiero venir tarde. لا أريد الذهاب إلى هناك. No quiero ir. No quiero ir. أريد الذهاب إلى البيت. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. أريد البقاء في البيت. Quiero quedarme en casa. Quiero quedarme en casa. أريد أن أكون لوحدي. Quiero estar solo. Quiero estar solo. Quiero estar sola. أتريد البقاء هنا؟ ¿Quieres quedarte aquí? ¿Quieres quedarte aquí? ¿أتريد أن تأكل هنا؟ ¿Quieres comer aquí? ¿Quieres comer aquí? ¿أتريد أن تنام هنا؟ ¿Quieres dormir aquí? ¿Quieres dormir aquí? ¿أتريد الرحيل غدا؟ ¿Quiere irse usted mañana? ¿Quiere irse usted mañana? ¿أتريد البقاء حتى الغد؟ ¿Quiere quedarse usted hasta mañana? ¿Quiere quedarse usted hasta mañana? ¿أتريد دفع الحساب غدا؟ ¿Quiere pagar usted la cuenta mañana? ¿Quiere pagar usted la cuenta mañana? ¿أتريدون الذهاب إلى المرقص؟ ¿Queréis ir a la discoteca? ¿Queréis ir a la discoteca? ¿أتريدون الذهاب إلى السينما؟ ¿Queréis ir al cine? ¿Queréis ir al cine? ¿أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ ¿Queréis ir a un café? ¿Queréis ir a un café?